Hola, es Caro y dice, proyecta tu voz sin usar palabras, un sonido que quieras regalar a las generaciones futuras.